Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos a este segundo directo del especial Predicciones 2025. Precisamente de este año a nivel astrológico vamos a continuar hablando con Sol Ahimsa, el año de Saturno y Neptuno. La recibimos ya en nuestras pantallas a nuestra querida Sol. Hola, ¿cómo estás, bella? Hola, ¿qué tal? Encantada de estar con vosotros, que me hayáis invitado. Me encanta. Muchas gracias. Bueno, Sol, pues mucha información para dar, así que el agradecimiento es desde nuestra parte por traernos este súper tema que vamos a comenzar ya para no perder ni un minutito. Yo quiero recordar que vamos a dejar el chat abierto para preguntas desde este momento. Sol, acontecimientos muy importantes en estos dos planetas o a nivel planetario en estos dos planetas, así que vamos a empezar por el principio de todo para ponernos en el contexto. Vamos a ver. Vamos a hablar de la conjunción Saturno-Neptuno. Esta conjunción, que es cierto que cada 35 años se forma, pero que se repite... Vamos a ver, quiero explicarlo muy clarito porque es un poco complejo. Saturno-Neptuno son los dos planetas más dispares, más opuestos de todo nuestro sistema, por lo que son los más complejos para poder ir juntos de la mano. Neptuno es la ilusión, la fantasía, la utopía, la unidad, el todo es igual, pero Saturno es justamente el orden, la estructura, Neptuno es el caos, y Saturno intenta poner bases, leyes, estructura, claro, se pelean. De manera que dos energías tan opuestas no es nada fácil de llevar. Pero no solo esto, es que el hecho de que tengamos una conjunción Saturno-Neptuno no viene sola. Esa relación antes fue una cuadratura, antes una oposición, antes una cuadratura y antes otra conjunción. De manera que esto es un ciclo y cada ciclo completo empieza en conjunción y termina en la siguiente conjunción que seguirá marcando pautas, más o menos ¿desde cuándo? Pues desde aquel acontecimiento que en el primer momento histórico marcó algo muy claro. Claro, esto a nivel geopolítica o a nivel mundial, que vamos a hablar algunas cositas, bueno, pues son acontecimientos muy claros que los vamos a dar así como en orden y va a ser muy rápido. Pero a nivel interno e individual, ¿qué es lo que implica? Porque claro, son dos fuerzas tan polares que en nosotros no va a ser nada fácil de llevar. No podemos dejarnos llevar por las ilusiones, por los deseos y por todo aquello que sean castillos en el aire, si no somos capaces de asentarlo en una estructura firme y clara de nuestra realidad. No podemos evadirnos, no podemos huir, no podemos hacer pues como la rana en el caldero, ¿no? Dejar que las cosas vayan yendo a ver a qué ritmo y cada vez estando más narcotizados, que eso es una idea neptuniana, para que a la larga seamos más manipulados, que es una idea saturniana. Así que fíjate si son enfrentados y si es arriesgado todo esto, ¿no? Entonces tenemos que intentar que esos deseos y esos ideales propios de Neptuno sean asentados y por tanto no despreciar la estructura, la planificación y el pensamiento adecuado saturniano. Como digo, no construir castillos en el aire. ¿Por qué? Porque al final todas esas ilusiones se nos van a caer y va a venir pues la frustración, las pesadillas, el malestar y el horror, que ya va a ser esa un poco la dinámica que nos va a marcar el 25 y el 26, que son años bastante complicados. Bueno, Sol, yo quería preguntarte al respecto de la conjunción planetaria, ¿cuándo se producirá o cuándo podremos notar más esa influencia? Digamos, ¿en qué punto del año? ¿Será al principio, a mitades, a final o está sucediendo ya desde este mismo momento? Está sucediendo ya. Ya tenemos esa influencia porque no hace falta que sea exacta. Piensa que Neptuno es un planeta de los que se llaman maestros, generacional, lento, por lo que su peso ya se va marcando desde tiempo antes de ser esa conjunción exacta. Y Saturno, exactamente igual, es un planeta lento, social, pero también con un peso manifiesto. Y por tanto, al estar dos maestros juntos, lo que provocan es gran estruendo. ¿Qué es lo que pasa? Y eso es lo más también relevante de esta conjunción, que va a empezar, digamos que el momento como más definido, ¿no?, y más contundente será a primeros de abril del año que viene, porque además es cuando ya entra, aunque todavía Saturno pues está fluctuando sobre Piscis, pero ahí Neptuno ya entra en Aries. ¿Y dónde va a ser la conjunción exacta? Ya en Aries, 0 grados de Aries, que ya será a partir del 25 de mayo. ¿Esto qué implica? 0 grado de Aries es cuando empieza el zodiaco. 0 grado de Aries es el punto vernal y, por tanto, es el principio de un nuevo orden. Fíjate la palabra. Nuevo orden mundial que fluctúa por ahí, ¿no?, que ya lo hemos oído. Principio de un nuevo orden. Pero no solo es que esta gran conjunción esté en ese punto vernal, 0 grado de Aries, principio de un nuevo orden, gran ciclo cósmico o estructura, sino que además va a ser el puntal de todos los movimientos planetarios del año que viene y del siguiente. ¿Por qué? Porque también es el vértice de ese famoso pequeño trino que componen tanto Neptuno como Urano como Plutón. Neptuno desde Aries, Urano desde Géminis, que entrará en Géminis un poquito después, ¿verdad? Entrará en julio, y Plutón, que ya lo tenemos en Acuario. Y quiero puntualizar algo aquí. Hay una gran confusión con lo que implican los aspectos positivos, que llaman positivos, que en realidad son fluidos, y los aspectos tensos, o que llaman negativos. Se pretende que un fluido sea positivo y todo lo que viene es positivo, y que un tenso sea negativo y, por tanto, todo lo que traen es negativo. Y esto es falso de base. Esto, todos los astrólogos que siguen esta idea se basan en Barbol, que fue un astrólogo muy conocido e incluso previo de otras tendencias, pero un aspecto fluido, que es como hay que llamarlo, y por tanto este gran trino es de energías fluidas, habla simplemente de que la energía fluye entre los planetas. ¿Pero quiere decir que sea positiva? No. ¿Qué marca la positividad o la negatividad o la incomodidad o la fluidez y agradable o felicidad de la estructura, en este caso de la configuración? El vértice. Y el vértice es la gran conjunción Neptuno-Saturno. Por lo que este gran trino, que está potenciado por esta gran conjunción, por esta conjunción de planetas maestros, no va a ser nada fluida, no va a ser nada agradable. Va a traer muchísimo movimiento, obvio, pero dependerá de nosotros cómo vivenciemos eso y cómo, sobre todo, llevemos en nuestra vida los grandes acontecimientos y grandes cambios que se van a dar a nivel mundial. Quería dejar esto claro, porque es el ápice de todo el movimiento que se va a dar durante estos años, inclusive en el 28 cuando Saturno esté en cuadratura con Plutón, porque tirará de la misma estructura del gran trino y ahí ya es otro movimiento. Entonces quería dejar esto y perdóname que lo haya introducido, aunque no sea mi tema el gran trino, pero por favor no lo consideremos un trino maravilloso de espiritualidad, de elevación, de reflexión, de interiorización y tal, porque no. Va a ser un gran trino de mucha tensión. Pues mira, me viene súper bien, Sol, que hayas hecho mención a este gran trino, porque quería preguntarte cómo afectarán a nivel espiritual estos planetas, esta conjunción planetaria, y qué nuevas influencias o qué nuevas corrientes podrían surgir, ¿no?, con motivo de estos movimientos. A ver, tenemos que aprender. La idea de este, o la intención de este aspecto, es que aprendamos a equilibrar materia y espíritu. Que aprendamos a sobrellevar los sueños con las realidades. Es decir, como decía antes, nada de castillos en el aire. La línea New Age fue mucho de castillos en el aire. De verlo todo súper divino, vamos a ascender, vamos a traspasarnos al otro lado, el planeta se va a trascender, nosotros también en masa. No se ha dado porque eso es inviable, porque cada uno tenemos que aprender a sobrellevar nuestra vida y nuestro proceso evolutivo y, por tanto, el propósito que traemos de la manera que mejor podamos. Por lo que este aspecto, Neptuno-Saturno, lo que nos está diciendo es: pon los pies en la tierra y la cabeza en el cielo. A ver hasta dónde somos capaces, ¿no? Pero dentro de todo el conflicto que vamos a tener externo del entorno, que el conflicto interno cada vez vaya más enfocado a poner pies en tierra y cabeza en cielo. A quitarnos todos estos estereotipos y creencias de que para estar conectados tenemos que estar totalmente apartados de la materia, hacer toda una serie de rituales complicados y de que, por supuesto, el cuerpo es malo, es una cárcel, todo lo que representa este mundo es diabólico, es maquiavélico. No es cierto, no es cierto. Es necesario porque el alma decidió evolucionar en este plano y en este planeta. Pero precisamente por eso, el alma, la exigencia de todo lo que hemos nacido en este momento que nos pilla esta conjunción, que fíjate, tal y como está establecida esta conjunción y con esta conexión con el trino y con toda esta historia, desde el Imperio Romano, cuando cayó el Imperio Romano, no ha vuelto. O sea, fíjate si es relevante este tiempo. Por lo que todos los que estamos aquí encarnados realmente implica un grandísimo trabajo y un grandísimo propósito de enmienda, si queremos decir, para poder poner eso, pie en tierra, cabeza en el cielo. O lo que es lo mismo, materia, espíritu, buscar ese equilibrio. Y también, por ende, equilibrar emoción con pensamiento para poder dar ese salto, es decir, empezar a unirnos dentro de nosotros, unificarnos dentro de nosotros, porque si uno no es uno consigo mismo, jamás podrá ser uno con el entorno. Eso de todos somos uno es falso, porque si tú no eres uno contigo, ¿cómo vas a hacer lo demás? Entonces, este es un grandísimo aprendizaje de Saturno-Neptuno. Y, por supuesto, aprender a sobrellevar la frustración, aprender a sobrellevar el que no se consigan las cosas, a superar nuestros deseos, nuestras tendencias, nuestras imposiciones, a querer imponer a los demás nuestras ideas, que eso es muy típico de las personas que se creen muy espirituales y que luego no son capaces de respetar, respeto Saturno, de respetar, Saturno bien aspectado, quiero decir, de respetar las ideas y las creencias y todo lo que las formas de expresión de los demás, la imposición, que es la parte oscura saturniana, no debemos de identificarla en nosotros para poder transmutarla, ¿vale? Y el caos y lo que es la parte ilusoria y de huida y de fantasía neptuniana, tenemos que aprender a encauzarla a través de la tierra saturniana. De esta manera se buscará ese equilibrio, porque si no, ¿de qué nos habla Saturno-Neptuno? De arenas movedizas. Ese sería el resumen. Mil gracias, Sol. Gracias por la aclaración. Vamos con una preguntita, si te parece, que nos va haciendo la audiencia en directo. Así también les podemos dar cabida en este espacio. Nos vamos hasta Argentina en esta ocasión. Nos escribe Mariana y nos dice: Sol, estoy en una etapa de muchos cambios. ¿Cómo puede esto influir en las decisiones importantes que estoy tomando, como un cambio de trabajo o mudanza? Gracias, gracias, gracias. Hombre, esta situación está claro que trabajo, mudanza, hablamos de Saturno. Entonces, lo que te estaría indicando, lo que te va a indicar todo este movimiento es que vas a tener mucha convulsión en todo lo que representa todo lo terreno, todo lo de aquí, ¿no? Pero vuelvo a lo mismo que te decía. Cada cosa que hagas, cada paso que des, vas a tener que analizarlo muy bien, observar muy bien y no creerte cualquier cosa que te cuenten. ¿Por qué? Porque Neptuno es el gran engañador en su fase oscura, por lo que mucho cuidado con los engaños, con las promesas falsas y con todo lo que te oferten o que te den o que te, no sé, que te aconsejen y que no vaya dentro de un orden y algo establecido y claro. Es decir, lo más importante en este aspecto es que sea el corazón quien guíe, porque si no meteremos la pata fijo. Muy bien, pues nuevamente desde España una preguntita que nos hace Roberto, nos dice: siempre he sentido que los movimientos planetarios afectan a mi ánimo. ¿Cómo puedo usar esto para trabajar en mi crecimiento personal y evitar que me genere un malestar? Pues aprender a primero conocerte a ti mismo y luego aprender a encauzar aquellas energías que tengan que ver con cada uno de estos movimientos. Es decir, saber qué parte de ti es Saturno, saber qué parte de ti es Neptuno, saber qué parte de ti es Urano. Entonces, en el momento en que nosotros reconozcamos todo esto en nosotros, aprenderemos a encauzarlo. Mira, yo voy a aprovechar esta pregunta de Roberto, precisamente para continuar desde ahí, Sol. ¿Cómo podemos usar este nivel planetario a nuestro favor para aprovechar nuestras metas, para dar un impulso a nuestros proyectos, para todo aquello que, digamos, en este año 9, ¿no?, que viene con el 2025, nos pueda favorecer de alguna forma? Primero, claro, hay que ver estos aspectos. Lo ideal es verlo dentro de tu carta, porque no es lo mismo un Saturno-Neptuno en una casa 6, que es trabajo, que en una casa 7, que es relaciones. Entonces, primero hay que enfocar la energía. Esta energía, ¿hacia qué aspectos de tu vida va enfocada? ¿Dónde vas a querer? O sea, ¿dónde estaría el punto de inflexión de movimiento energético en este periodo? Porque, claro, tú. Si quieres pelear por, yo qué sé, por el trabajo, pero esta influencia no te va a afectar para nada en temas laborales, pues estás perdiendo el tiempo, porque te está afectando, por ejemplo, en el tema de amistades. Entonces, primero hay que saber dónde afecta y luego ya poner el remedio con las bases que ya os he dado. Y a nivel político, económico, social, a nivel colectivo y global, Sol, ¿esto podría también verse afectado de alguna forma o podría haber cambios debido a esta conjunción? Hombre, está clarísimo, es que vamos a tener unos años muy convulsos, muy convulsos. Fíjate, esta conjunción guía los pasos, por ejemplo, de Rusia, de todos los movimientos que ha habido en Rusia, los guía. Y de hecho, Putin nació con esta conjunción en su signo natal unido a su Sol y a su Mercurio. Por lo que, para Putin, los grandes movimientos que ha hecho a nivel de invasiones o de cambios estructurales han sido siempre movimientos tensos o fuertes de Saturno-Neptuno. Claro, ha nacido en una conjunción y ahora vuelve otra conjunción, después de todo este periodo en el que hubo la invasión en Crimea, la invasión en Ucrania, es decir, todo esto que ha ido correlacionado con las cuadraturas y las oposiciones. Ahora podría haber otra invasión. Otro movimiento, desde luego, que va a dar, está clarísimo. Ahora, mi esperanza es que ya que en julio del año que viene, no, en agosto, perdón, del año que viene, Marte se pone en oposición desde Libra a esta gran conjunción y, por tanto, puede dar una especie de pauta y de posibilidad, ya que es el gran pacificador Marte en Libra, de que haya algún tipo de acuerdo. Y otra cosa también importante es que le va a afectar a nivel de salud, por lo que cierto que, bueno, pues podemos ver un Putin que quizás, igual que cuando él cogió el poder también tuvo que ver con un movimiento Saturno-Neptuno, pierda el poder con un movimiento Saturno-Neptuno. Pero no solamente Putin, sino todo el comunismo. Es decir, este año, entre este año que entra, es muy probable que Maduro caiga, como también Cuba termine el régimen que ha tenido hasta ahora de dictadura comunista y que pueda dar otra oportunidad para que haya pues, nuevos movimientos y que por fin Cuba pueda florecer como en su momento que era tan rica, ¿no? Igual que Venezuela. Son dos países que van a tener muchísimo cambio durante este periodo. Pero también el presidente de China, Xi Jinping, que nunca me sale bien, nació en el mismo año que Putin y tiene la misma conjunción de nacimiento que Putin. Fijaros que China se está diciendo como que va a ser la gran potencia. Pues con estos movimientos planetarios dudo mucho que esto pueda ser real. ¿Por qué? Porque el presidente que tienen no es una buena influencia para él estos movimientos. De manera que puede que China empiece a tener también un retroceso y que haya algo ahí que no le lleve hacia donde en principio pudiera preverse. La Iglesia Católica, otra igual. El Papa Francisco nació con una oposición de Saturno-Neptuno, por lo que esta conjunción, aparte de que su salud puede empeorar muchísimo, está dando, y ya que él ya está queriendo dar cambios y querer reestructurar la Iglesia Católica, y hay muchísima pelea dentro de la Iglesia Católica, este movimiento de conjunción con el pequeño trino probablemente vaya a generar mucho más conflicto e inclusive la posibilidad de que haya una grandísima crisis dentro de la Iglesia Católica, lo que podría llevar inclusive a una caída o a otros movimientos o a otras líneas, ¿no? También algo muy importante, estamos metidos en toda una vorágine de fake news, de posverdad, de falsedad dentro de las redes, de peleas entre los mismos medios de comunicación, de quién son auténticos, quién no, quién marca bulos, quién no. Mucho cuidado porque esto va a empeorar. Va a empeorar. Es decir, vamos a tener una avalancha más potente hasta que ya reviente, claro, porque ya el año en el 26 habrá otras convulsiones que puedan hacer que esto entre en otra línea. Pero esa idea de Orwell, del Ministerio de la Verdad, es lo que hacia dónde se está dirigiendo, inclusive en algunos países como puede ser España, ¿por qué no pueda surgir esta idea? Porque van muy encaminados hacia quién es y quién no es el que dice la verdad, ¿no? En Estados Unidos, con Trump, que bueno, habría que mirar su carta, ¿no? Pero realmente también ya desde el retorno de Plutón hacia su Plutón natal, que es Capricornio, ya marcó a nivel económico y a nivel político-social un gran declive en Estados Unidos. Esto seguirá, esto seguirá. Y hay un riesgo de Guerra Fría, de nuevo. Trump realmente, si es con Putin, en principio hay diálogo, pero tal y como se van a mover las energías, no va a ser fácil, y sobre todo donde va a incidir es precisamente en Europa, que estamos en medio, como si fuéramos el jamón del sándwich, ¿no? Rusia, Estados Unidos, en medio de Europa. ¿Por qué? Porque Europa no tiene identidad y cada vez la está perdiendo más. Y con todas estas avalanchas que está habiendo en ella, pues todavía es peor, ¿no? Y entonces, pues ahí va a haber también esa especie de falta de identidad que va a obligar a que Europa tome decisiones, como por ejemplo, pues no sé, Gran Bretaña, al final se arrepintió de salir de Europa, pues quiera querer volver, y otra serie de cambios internos también, porque lo que veis está todo súper convulso. Pero es que este movimiento de Saturno-Neptuno, a nivel político ha influido muchísimo en muchos regímenes. Por ejemplo, la unión de la política con la religión, que es Saturno-Neptuno, es el islamismo. Todo el movimiento islámico que ya está habiendo y que va a potenciarse muchísimo más con esta conjunción, va a dar muchas, es como que va a condicionar la política a nivel global y la sociedad también, ¿no? Y el estilo de vida. Entonces, también hay que tener mucho cuidado con esto, sobre todo porque ahora estamos en un momento muy delicado con las guerras, ¿no? Con Israel como epicentro de todo este movimiento también, ¿no? Entonces, aquí, pues como digo, seguirá durante un tiempo todo esto y no va a haber cambios manifiestos con respecto a Israel, porque en principio Israel no va a querer ceder. Vuelvo a lo mismo, en agosto del año que viene, con ese Marte en oposición a la gran conjunción en Libra, esperemos que por lo menos nos dé un respiro en los puntos de mayor conflicto que estén influenciados por Saturno-Neptuno, ¿no? Como, pues, como digo, Rusia, Venezuela, Cuba, Estados Unidos, Europa, Israel y el mundo islámico. Esperemos que nos dé un respiro para que pueda haber otras vías de apertura. Pero realmente, como digo, todo esto que está asentado y consolidado con ese pequeño trino. Por eso os decía que hay que tener esto muy claro, no es un trino fluido, en realidad es un trino de asentamiento de... Fijaros, en cartas de grandes asesinos en serie y toda esta serie de personas pues que han hecho mucho daño, en muchas de ellas, en casi la mayoría, hay muchísimo aspecto fluido. ¿Por qué? Porque el aspecto fluido habla de que no hay tensión interna, no hay conflicto. No hay un que la conciencia nos esté alentando, ¿no? Ese Pepito Grillo que nos diga, que vas mal. Eso no existe en el aspecto fluido. Por lo que, si lo que mueve ese trino, ese pequeño trino, que serían esos aspectos fluidos, es una grandísima tensión y caos, como digo, pues lo que puede venir no es fácil. Y solo quería, Laura, dar un último apunte. Para el 28-29, Saturno formará una cuadratura con Plutón. Plutón, con la conjunción Saturno-Júpiter-Marte, acordaros en el 2020 todo lo que nos ha traído, ¿no? Que nos llevó hasta quedarnos encerrados en casa. Está hablándose mucho de que pueden venir otra vez, que parece que están buscando otra vez el que haya otro tipo de conflicto parecido a nivel de salud, salud de la humanidad. Vale, bueno, pues esta cuadratura puede volver a traer problemas en este sentido, ¿vale? Y hay que tener cuidado y, bueno, pues un poco estar observando cómo se van moviendo los hilos para poder llevarlo lo mejor posible. Pero esto sería para el 28-29. Muchas gracias, Sol. Vamos a ver un videíto informativo muy rápido y en nada estamos de vuelta. ¿Quieres compartir tus vídeos con Mindalia.com? Ahora puedes difundir tu mensaje con la comunidad más grande de la nueva conciencia. Te ayudamos para que tu vídeo llegue a todo el planeta. Manda tu vídeo ahora. Para ello, entra en Mindalia.com, ve a la sección Colabora y haz clic en Ceder vídeo. Rellena nuestro formulario y tu vídeo formará parte de los medios de Mindalia.com. Continuamos con Sol Ahínsa en riguroso directo. Y bueno, Sol, pues ahora sí vamos a entrar en una parte un poquito más de materia del público en directo. Vamos con Rocío Rodríguez desde México, que nos dice: ¿qué es lo más importante que esta conjunción nos está pidiendo como humanidad? Bueno, una pregunta súper profunda. Pues como humanidad lo que nos está pidiendo realmente es un grandísimo trabajo interior para poder empezar a derribar todos estos muros, estas diferencias, estas imposiciones, estas dictaduras, que sería de la parte oscura de Saturno, unidas a las creencias, a las formas de pensamiento, a las supuestas ideas de es lo mejor, es lo más elevado, es lo más positivo propio de Neptuno. Es decir, mucho cuidado de no observar todas estas. ¿Por qué? Porque nos está llevando a una narcotización, es decir, a normalizar lo que no es normal, a aceptar lo que no debe ser aceptable y sobre todo a ni siquiera mirarlo y observarlo, porque como son tantas cosas lo que nos viene una detrás de otra, ya es como que llega un momento en que no somos capaces ni de discernir. Y esto es neptuniano. ¿Y qué hace el humano? Huye. Por lo que es el momento de dejar de huir, de dejar de creernos cualquier cosa y de empezar a analizarnos y a analizar todo lo que nos rodea, a discernir. El discernimiento uniría estos dos planetas. Muy bien, pues siguiente preguntita, nos vamos con Diego Ruiz aquí en España. Nos dice: si la conjunción trae polaridades, ¿cómo podemos distinguir cuando estamos siguiendo un ideal auténtico, perdón, y cuando estamos atrapados en ilusiones que pueden decepcionarnos? Hombre, no siempre es fácil, cierto, ¿no? Para eso tenemos que conocernos bien, pero cuando uno entra en este estado de no saber muy bien hacia dónde dirigirnos, yo lo que siempre digo es parar, aislarnos un tiempo, un fin de semana, por ejemplo, aislarnos, estar reflexionando con uno mismo, poniendo pie en tierra y empezar a analizar lo que nos rodea, qué es lo que nos resuena, qué no, qué es lo que realmente va en beneficio de nuestro propio ser en conjunto con la sociedad, no un beneficio egocéntrico y ególatra, ¿no? Y entonces, bueno, pues empezar a poner estructura y orden en todo esto. No es un tema de que la vida y la sociedad vayan en la dirección que yo quiero o que para mí es lo mejor, no. Es cuestión de que yo vaya analizando de todo lo que existe, con quién yo encajo, con quién no, o dónde encajo, dónde no, y poder estructurar y analizar todas estas cuestiones. Si no, entraremos en esas ilusiones, en esos deseos, en esas fantasías, y al final terminaremos muy frustrados y mal, claro. Gracias, Sol. Gracias también a nuestro compañero por su pregunta. Colombia, Laura Martín nos escribe y nos dice: ¿habrá signos del zodiaco que se vean más beneficiados o afectados por esta conjunción? Ya estaba tardando en salir los signos del zodiaco, Sol. Hombre, lógicamente. Tenemos aquí, por supuesto, ¿dónde cae? Aries. Tenemos a Aries, tenemos a Géminis y tenemos a Acuario, que son los que forman ese pequeño trino. Pero luego se nos une el signo de Leo, se nos une el signo de... en el signo de Leo porque va donde... ¿Quién caía en el signo de Leo? Perdón. Júpiter. Luego tenemos, por supuesto, Libra con ese Marte. Pero vamos, el foco gordo, digamos, ¿no? El foco realmente relevante es Aries, Géminis y Acuario. Bueno, pues preparamos a estos tres signos del zodíaco para que prevean de alguna forma. Si quieres, Sol, podemos hacer como un resumen muy rapidito, signo a signo, de los eventos más importantes, ¿no?, donde van a afectar, para que así todo el mundo pues siempre tenga presente o previsto, pues si a mí me va a afectar más en lo económico, o alguien más en la parte de relaciones. Laura, eso no es viable, eso no es real. O sea, no es real el que... a cada uno le afecte por signo, afecta por sector de vida. Es decir, lo que hay que ver es dónde nos caen esos aspectos. Fijaros, eso sería como el horóscopo de las revistas. ¿Y a quién le coincide un horóscopo? A nadie. Lo que hay que ver es esta estructura en vuestras cartas, ¿dónde caen? ¿En qué sectores? Y ahí es donde vas a ver la incidencia. Ahora, signo a signo, Pues como tenemos los planetas en determinados lugares, el ascendente en determinado lugar, pues van a ir haciendo toda una serie de movimientos que no va a ser viable. El hecho de que yo haya dicho que Géminis, Aries y Acuario son los más afectados, quiere decir que directamente, lógicamente, por posición, ¿no? Pero también es verdad que puedes que la mayoría tenemos algo en esos signos o el ascendente, quizá en ese signo, y por tanto también nos van a incidir más directamente. ¿Pero de qué manera? De la manera en el sector que caiga, o lo que es lo mismo, en la casa. Y ahí nos dirá qué parte de nuestra vida se verá afectada. Por eso yo lo siento, pero es que el horóscopo y yo no nos llevamos bien. No. Bueno, qué interesante, Sol. Pero me encanta, ¿eh? Me encanta esta visión diferente, porque así también pues abrimos un poquito la mente a algo distinto. Así que claro. Me encanta y gracias por el aporte. Yo siempre abierta, siempre mente abierta a recibir la diferencia. Nos vamos hasta París. Nos escribe desde allí Bella o Bella, espero pronunciarlo bien. Nos dice, hola Sol, soy Piscis y me dijeron que Neptuno es mi regente. ¿Qué debo tener en cuenta para mantener los pies en la Tierra? A ver, no será tu regente como Piscis. El planeta regente es el regente de tu ascendente. Tú puedes ser Piscis con un ascendente Acuario, por ejemplo. Y entonces tu planeta regente no será Neptuno, será Saturno y Urano. Entonces el planeta regente es el del ascendente. Ahora, como pisciana que eres, claro, habría que ver si eres más jupiteriana o neptuniana, pero ¿cuál es la idea general del Piscis? Volar, las ilusiones, los sueños, el amor, la fantasía, el contacto, la unidad, todo aquello que habla de corazón. Ahora tenéis la tendencia a la huida. Sí que es cierto que con este aspecto, como Piscis, si eras neptuniana, pues te podría ayudar a lo mejor a poner los pies un poquito más en la tierra. Digo, por ejemplo, pero claro, vuelvo a lo que he dicho antes, ¿dónde te cae la conjunción? ¿Vale? Entonces, la unión de Saturno a Neptuno, si se lleva bien, ayuda a que el Neptuno aterrice. Esa sería la definición. Pues estamos llegando a las últimas preguntas de la tarde de hoy, Sol. Nos vamos con Andrés, de 19 añitos, que nos pregunta, bueno, nos cuenta que está comenzando la universidad ahora en 2025 y quiere saber si es un buen momento para plantearse objetivos grandes. Grandes no, cariño. Objetivos que sean, yo recomendaría, porque eso de grande es neptuniano y por tanto ilusorio, y entonces ya la caída va a ser segura. Yo con esta conjunción y con esta situación dentro del gran trino, os recomendaría que fuerais como lo que se llama pasitos de bebé, es decir, que vayáis poquito a poco ordenando, es como un puzzle, no todas las piezas revueltas, no. Pieza a pieza, saber dónde la tengo que colocar y cómo esta pieza enlaza con la otra pieza. Entonces, deben de ser años en los que tenéis que estructurar bien, parar y pensar lo que tenéis delante y cómo manejarlo. Porque si no, se os va a escapar de los dedos, se os va a perder entre los dedos y no vais a poder consolidar nada. Entonces, grandes no. Yo te recomiendo que poquito a poco, despacito, analizarlo todo e irlo estructurando. Pues desde esta recomendación, Sol, yo voy a aprovechar con mi última pregunta para pedirte consejos para transitar mejor este contraste de periodo que vamos a afrontar. Primer consejo, no caigamos en el miedo. Claro, yo lo decir es que lo que has dicho, Sol, es como muy dramático. Ya, pero es lo que hay. Y yo soy con los pies, los tengo muy en la tierra. Pero no cayendo en el miedo. Es decir, si realmente este ciclo lo que nos habla es de que equilibremos tierra y cielo, pies en la tierra, cabeza en el cielo, lo que yo recomiendo es que para poder conseguir este bonito equilibrio, que ¿dónde se une la energía de la tierra y la energía del cielo? En el corazón. Es decir, que sean dos años en los que, como podáis, siempre intentéis que sea la energía del corazón quien guíe. Que no os dejéis llevar ni por creencias, ni por ideales, ni por tradiciones, ni por modas, ni por lo que nos implanten. Por favor, a ver, sabéis que yo siempre os digo que no os dejéis llevar por eso, pero es que tal y como está ese Neptuno y ese Saturno, este año 25 y el 26 realmente son más exigentes en este propósito, porque es más fácil que caigáis en la trampa de que os dejéis arrastrar o de que sencillamente terminéis con la hartura tal que os pueda afectar a nivel emocional o a nivel de pasar de todo y seguir vuestras vidas. Y eso no es, eso sería una huida. Entonces, por favor, que analicéis bien cada decisión, cada paso, y que lo hagáis siempre con no solo la mejor intención hacia vosotros, sino también hacia el otro. Porque otro aspecto de estos movimientos es el narcisismo, el egocentrismo. No caigamos en eso porque si no la situación será más compleja. Pues aquí consejos de Sol Agenza para todos y cada uno de nosotros para empezar a aplicar desde ya mismo, desde este fin de semana. Muchísimas gracias, Sol, súper agradecidos por el aporte en este especial de predicciones para el 2025. Si queréis comentarnos algo más, ya sabéis que la sección de comentarios va a quedar activa en diferido porque todo esto queda grabado. Así que ahí podéis consultarnos o compartirnos cualquier experiencia que queráis hacerlo con nosotros. Y recordad también compartir este contenido con todas las personas a vuestro alrededor que todavía no sepan sobre la conjunción Saturno-Neptuno, que hay que prepararse. Bueno, Sol, te dejo que seas tú quien pueda despedir esta charla y desde Mindalia te agradecemos enormemente el haber estado formando parte del especial. Agradecida a todos vosotros y bueno, espero que independientemente del drama, que podáis encontrar ese punto intermedio, ¿no? Ese punto de conexión maravillosa que estoy segura de que vais a trabajar por ello para poder pasar un 25 de lo más tranquilos posibles, ¿no? Siempre en unión, esa es la palabra, unión con vosotros y con los que os rodeen. De esta manera todo se sobrellevará muchísimo mejor. No os desesperéis, porque la desesperación no va a encontrar la solución, pero sí la esperanza de que una vez pasados estos movimientos se verán las cosas un poquito más claras.